industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. BTS lanzará una colección de joyería. Stonehenge es una marca surcoreana muy reconocida. Su concepto de diseño es puro y simple. Bajo esa premisa, se da esta colaboración llamada Moment of Light, inspirada en tres palabras que el grupo quiere que sus fans siempre tengan presentes: nacimiento, destino y coexistencia. Estará disponible para preventa a partir del 18 de mayo. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.